y yo como quien jugar, sin sal ni grasa un pancito, y lo puso en un platito pa' llevarla a solear. Esta se entra a levantar, revienta y sale pa' afuera, y ella como es panadera, a más le gusta amasar. Ahora con ella hace el pan, que es levadura casera. En un poco de agua tibia diluye una cantidad de lo que va a amasar, moja una parte de harina, la espolvorea por encima, le hace una cruz con amor, se encomienda en el criador, lo deja para el día siguiente, pa' que de nuevo reviente si no le falta el calor. Capaz que está cerca el fuego, lo arrima con advertencia y se arma de paciencia pa' que estuviera más luego. Y entre trajines y ruegos, Dios le brinda ese favor y ella que de corazón forma la masa y la deja con grasa de chancho de oveja pa' que se leude mejor. Después hizo fuego al horno con la leña que juntó, la masa que preparó la fue a pasar en el torno. Luego remueve el rescoldo, sacó toda la brasita, puso el pan enseguidita pa' repartirlo a la gente. Pálmate con pan caliente, eso de la tardecita.